Ejercicio 1F. 1. El otro día os dije que os invitaría a mi casa, así que venid este fin de semana. 2. Me gustaría viajar por toda Hispanoamérica. 3. Es verdad, tienes un problema. Yo hablaría con mi jefe y le diría lo que me pasa.